El general César Milani, ex jefe del ejército, nos ayuda a pensar las cuestiones que tienen que ver con la defensa nacional. General, ¿está en línea? Usted y a su audiencia. Ah, muchas gracias, general. Sí, se nos perdió la primera parte de su saludo, pero ya lo estamos escuchando bien. Gracias por recibir nuestro llamado. General, usted seguramente está informado, ha visto que esta semana visitó la Argentina la jefa del Comando Sur, Laura Richardson, y además de con el ministro de Defensa, se reunió con autoridades de las Fuerzas Armadas. Queríamos tener su interpretación de este hecho, que bueno, llama bastante la atención. Es la segunda visita en poco tiempo de la jefa del Comando Sur. ¿Qué puede haber estado buscando? ¿Qué reflexión le merece esta presencia? Bueno, ustedes saben que el año pasado estuvo acá, pero antes de estar acá ya había hablado suficientemente como para que nosotros sepamos de boca, digamos, más allá de que lo presumíamos, pero de boca de la general Richardson, que en realidad Estados Unidos estaba muy preocupado por China y Rusia, que identificó como sus enemigos, estaba muy preocupada por los recursos estratégicos de América Latina, mencionó concretamente el litio, mencionó concretamente el oro y petróleo, mencionó el agua dulce, bueno, el cobre, bueno, los recursos naturales, como eso podríamos mencionar muchos más. Y dijo que ese era un problema de seguridad para Estados Unidos y que tenían que intensificar su juego en Latinoamérica. Y por supuesto, eso asociado a lo que ellos le llaman la disuasión integrada, que la disuasión integrada no es ni más ni menos que la disuasión que ellos pretenden con sus enemigos, es decir, Rusia y China, y pretende que nosotros, llámese los países del hemisferio, digamos, de Latinoamérica, Centroamérica, o digamos de Hispanoamérica y de Centroamérica, los países que estamos en esta órbita, nos sumemos sumisamente a los intereses geopolíticos de Estados Unidos, de tal manera que esa disuasión tenía que ser integrada con todos nosotros. Y nosotros teníamos que responder un poco a sus intereses geopolíticos. No interesa lo que interesa el geopolítico nuestro, interesa los de ellos, y eso le llaman disuasión uh-huh. integrada. En ese contexto, Laura Richardson vino la vez pasada a Argentina, estuvo conceptos similares, y ahora viene de vuelta porque hay posibilidad de que las Fuerzas Armadas aparentemente puedan comprar material bélico, ya sea aviones u otros materiales, a China, Rusia u otros países, y por supuesto ellos los ven juntamente con esto, ¿no es cierto?, la inserción en algunos proyectos estratégicos nucleares con China, y ellos lo ven por supuesto como un peligro para Estados Unidos, digamos para la seguridad de Estados Unidos. No se da cuenta General Richardson que el mundo, a partir de que comenzó la guerra de Rusia con Ucrania, el mundo cambió y está cambiando permanentemente. Se están conformando nuevos bloques de naciones, Rusia, China, en Asia, Irán, haciendo pactos con Arabia Saudita, una cosa increíble, chiita con sunita, bueno, pero estos bloques de naciones se están conformando en base a sus intereses geopolíticos, en base a intereses económicos, en base a intereses militares, la India. Y por supuesto que este mundo, que era un mundo absolutamente unipolar, con Estados Unidos a la cabeza, ejerciendo un poder de policía sobre todo el hemisferio, está terminando, y a paso agigantado se está abriendo paso el mundo multilateral, que vamos a verlo seguramente en los próximos 20 o 30 años crecer de una forma muy, muy importante. Y Estados Unidos, como ve que está perdiendo influencia en otras áreas como Asia, ha puesto decididamente sus ojos sobre nuestro continente, sobre nuestros países, y por eso es que vienen hablando, por supuesto presionando, porque nosotros estamos medio comprometidos con el Fondo Monetario Internacional, gracias a la al préstamo increíblemente odioso, increíblemente fraudulento que sacó el expresidente Macri, nosotros estamos atados al Fondo Monetario y atados a una serie de cuestiones económicas que hacen que tengamos que recibir este tipo de presiones y bueno, y digamos, y a lo sumo tratar, ¿no es cierto?, de digamos, de apaciguarlas un poco, pero la presión está en forma permanente, no mantener vínculos con China, con Rusia, no comprar material bélico, es decir, ellos quieren seguir manteniendo lo que llaman su patio trasero en condiciones, y la Argentina tiene la gran posibilidad, en este momento, en esta situación histórica, política, que estamos viendo ni más ni menos que el cambio de una era geopolítica, impulsada por Rusia y China especialmente. Bueno, la Argentina, decía, tiene la gran posibilidad de plantarse en forma definitiva en el lugar que le corresponde como país soberano, en contra de nadie, no en contra de Estados Unidos, pero tampoco en contra de China, ni en contra de Rusia, ni en contra de Irán, ni en contra de India, ni en contra de ningún país que podamos tener algún tipo de relaciones importantes y que nos reditúe a nosotros beneficios, y no estar supeditados siempre, como siempre hemos estado en los últimos 40 o 50 años, a los designios que para nosotros tiene Estados Unidos. Y nuestro interlocutor, César Milani, está calificado para respondernos esto que le vamos a preguntar. No debe ser sencillo. En la información de la Embajada de Estados Unidos dice que se iba a reunir con gente de las Fuerzas Armadas. No debe ser sencillo bancarse las presiones de esta gente, de Laura Richardson. ¿Cómo ve a las Fuerzas Armadas argentinas en esa situación? ¿Pueden mantener una situación de autonomía? ¿O cómo analiza ese punto? Yo quiero comentarle mi visión, que es una visión un poco personal, pero que estoy seguro, después de haber pasado 50 años en la fuerza, estoy seguro que estoy en lo cierto. Las Fuerzas Armadas Argentinas han sufrido juntamente, después de la Segunda Guerra Mundial, han sufrido un proceso de colonización importante por parte de Estados Unidos, de tal manera de que muchos miembros de las Fuerzas Armadas, especialmente los mandos superiores, especialmente cuando llegan a los grados superiores, coroneles y generales, bueno, digamos que tienen una mentalidad un poco proclive hacia los Estados Unidos, mucho más que hacia otros países del mundo. Así que, digamos, debería representar para las Fuerzas Armadas, para los jefes que han recibido, debería representar una presión muy importante, y deberían marcar los límites como corresponde. No sé si lo hacen, no sé ni siquiera si Defensa lo ha hecho. De hecho, el actual presidente no lo ha hecho, porque hace poco estuvo con Biden, así como estuvo con China, con Rusia y demás, estuvo con Biden. Pero bueno, en este caso va un poco a ponerse a disposición. Y las Fuerzas Armadas están un poco, vuelvo a repetir, colonizadas mentalmente por la política exterior de Estados Unidos y por las Fuerzas Armadas norteamericanas, especialmente esto, digamos, se notó mucho en los años 90, cuando éramos aliados extra OTAN, etcétera, pero digamos, esto no significó ningún beneficio, para el ejército argentino ni para las Fuerzas Armadas. No hubo ningún tipo de reequipamiento en los años 90 para las Fuerzas Armadas, no hubo absolutamente nada. Lo único que hacíamos era ponernos la boina azul e ir a misiones de paz, porque eso sí le gustaba a Estados Unidos, y para eso estuvieron las Fuerzas Armadas durante 10 años. Mientras tanto, el material bélico, ¿no es cierto?, siguió sufriendo el deterioro, producto no solamente de esto, sino producto de los ajustes permanentes que hizo el poder político en distintas oportunidades, llámense de distintos signos, y que han representado que las Fuerzas Armadas en este momento tengan un equipamiento, digamos, atrasado en tecnología y en distintos aspectos de 40, 45 años. Esto, hay una sola manera de solucionarlo, que es incrementando el porcentaje del PBI que corresponde a las Fuerzas Armadas, Defensa, Ministerio de Defensa, incrementando el porcentaje del PBI, llevándolo del 0,9, digamos, muy, muy justo únicamente para funcionar las Fuerzas Armadas, llevándolo al 1,5, 1,6 o 1,7%, como tienen todos los países de la región. El único país, el país que tiene los porcentajes más bajos en los índices de, digamos, del PBI respecto al resto de los ministerios, de las carteras, de los problemas, digamos, de la Argentina, es el Ministerio de Defensa y la República Argentina en relación con el resto de los países de la región, que repito, todos tienen arriba del 1,5%, y eso representaría que las Fuerzas Armadas puedan gastar el 0,7, 0,8% en funcionamiento y el resto en reequipamiento, y ahí sí les voy a empezar a creer que podemos empezar a remontar esta cuesta. No voy a creer esto con el FONDEF. El FONDEF es un parche y nada más. Y me imagino, general, que también la industria para la defensa, que puede cumplir un rol tecnológico importante, tendría allí un rol. Pero su respuesta tan importante y tan clara me habilita para aventurarme en una pregunta que para mí por lo menos resulta importante, y usted me contestará lo que quiera, que es la siguiente: ¿por qué en la historia argentina tantas veces ha ocurrido que las Fuerzas Armadas le hicieron las tareas a la oligarquía argentina? Y fueron tareas que las llevaron por un camino de ignominia en muchos casos. ¿Tiene alguna lectura de esto? ¿Coincide con esta interpretación? ¿No coincide? ¿La rebate? ¿La refuta? En fin, le hago mi comentario. Por supuesto, coincido absolutamente con sus expresiones, con su concepto. Las Fuerzas Armadas durante muchísimos años, básicamente motivada por los sectores neoliberales, conservadores, oligárquicos, digamos, de sectores de poder, llámese poder político, poder mediático, poder judicial, han sido, acicateadas para que respondan a esos intereses, especialmente cuando se producían golpes de Estado de forma permanente después del 55, que fue el golpe de Estado más cruento y que trajo aparejado muchísimos civiles muertos en Plaza de Mayo, muchísimos civiles muertos en los fusilamientos de León Suárez y en distintos lugares. Bombardearon Plaza de Mayo, bombardearon la Casa de Gobierno. A partir de ese momento los golpes de Estado fueron una constante, siempre apoyado por Estados Unidos y siempre apoyado por los sectores, digamos, si ustedes quieren llamar oligárquicos, yo diría los sectores de poder en la República Argentina, dejando por supuesto en muchos casos al pueblo de lado y teniendo proscripto, como tuvieron proscripto al general Perón durante 20 años hasta que pudo volver a la República Argentina. No permitían la democracia. Bueno, esto fueron el accionar de las Fuerzas Armadas durante muchísimos años, hasta que el golpe de 76 terminó, por supuesto, de ratificar lo que yo vengo diciendo. Videla dijo, apenas asumió, hay que terminar con el populismo, llámese peronismo. Y en ese sentido obraron, y en ese sentido pusieron un ministro de Economía, digamos, de neto corte liberal, que ustedes saben comenzó furiosamente con el tema de deuda externa, que después no la paró nadie más, por supuesto. Pero no se encasilló de vuelta en el Fondo Monetario. Se abrieron las importaciones. Ustedes saben lo que pasó durante ese periodo del proceso, mal llamado proceso de reorganización nacional, y por supuesto, o de la dictadura militar, y por supuesto, que después ya no se pudo enderezar. Es muy difícil cuando uno entra en la boca del león, después salir, ¿no? Lamentablemente, después los gobiernos democráticos no han sabido superar esa crisis inicial, la han aumentado, la han acelerado, dejaron al área de defensa indefensa, no han invertido en el área de defensa, así estamos como estamos, y pero a pesar de todo, las Fuerzas Armadas, digamos, yo estoy absolutamente convencido, porque hablo con muchos camaradas, subalternos, superiores, en un porcentaje bastante importante, tienden a tener un concepto, digamos, muy importante, muy bueno, muy elogioso y muy, culturalmente, digamos, podríamos decir, no digo de vasallaje, pero podríamos decir de sumisión a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y hacia Estados Unidos, como potencia dominante. Lo que tienen que darse cuenta las Fuerzas Armadas, así como tienen que darse cuenta los argentinos, que está cambiando el mundo, y nosotros debemos repensar nuestra posición frente al mundo. Debemos repensar nuestra posición frente al mundo. No sea cosa que nos paremos de vuelta en el lado equivocado. General, muy claras sus reflexiones. Muchas gracias por responder a nuestra requisitoria y por hacer un esfuerzo para encontrar un lugar donde atender la entrevista. Bueno, muchas gracias, General. Gracias a usted, y le mando un fuerte abrazo a toda la audiencia.